Y estamos con Julio Gambina, economista, docente, investigador, militante. ¿Cómo te va? Buen día, Julio. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo andás vos? Bien, bien. Julio, bueno, desde ya, unas felicitaciones. Estuviste, bueno, creo que en Estados Unidos, con un reconocimiento, ¿no?, que tiene que ver con la lucha por el tema de los trabajadores jubilados y jubiladas y jubilades. En efecto, estuvimos en Washington la semana pasada, porque el día 9 de octubre, en simultáneo con las negociaciones que llevan adelante el ministro de Economía de la Argentina, el presidente del Banco Central y varios integrantes del equipo económico, estábamos con la Mesa Nacional de Organizaciones de Jubilados y Jubiladas, la Mesa Coordinadora, y en la cabeza de su dirigente histórico, Marco Wollman, recibimos el premio Letelier Muffit. Para quienes no saben, hace 49 años que este premio se otorga, y es porque en el año 76, en Washington, Estados Unidos, le metieron una bomba en el auto a Orlando Letelier, el que era canciller de Salvador Allende, y que habiendo estado detenido en Chile, desde Estados Unidos, organismos de derechos humanos lo rescataron para estar seguro en Estados Unidos y le metieron un bombazo y murió una compañera estadounidense junto con él, que lo estaban acompañando por tareas militantes, y por eso el premio es en homenaje a los dos asesinados, Letelier Muffit. Y bueno, hace 49 años que le entregan premios a organizaciones de lucha en defensa de los derechos humanos en sentido integral, y este año, por la visibilidad que tienen las luchas de jubilados en Argentina, nos lo otorgaron a nosotros. Acompañamos a la delegación, Marcos Wollman, Manuel Gutiérrez, que es el secretario general, y me tocó acompañarlos. Yo integro la conducción de la mesa coordinadora. Así que una experiencia muy interesante que nos permitió estar en Washington en un momento muy importante, porque en el debate estaba obviamente la Argentina, la relación Argentina-Estados Unidos, que se coronó a los días siguientes con la entrevista Milei-Trump. Uh-huh. Y los acuerdos de rescate que provocan mucho debate en Estados Unidos, por supuesto en Argentina y en todo el mundo, por esa asociación privilegiada que hay entre el ultraderechista estadounidense y el ultraderechista argentino. Hay que pensar que Milei es el mejor aliado que tiene el gobierno norteamericano. Quizás el otro es Bukele de Salvador, y ese es un trío letal para América Latina y el Caribe. Bukele en Centroamérica y Milei acá en el sur. Hay que pensar que hay 5 grandes países en términos relativos en América Latina, como Brasil, México, Colombia, Chile y Argentina. Bueno, de ese top 5, solo Argentina está en sintonía con Estados Unidos. La mejor prueba es que ahora se está convocando en República Dominicana una cumbre de presidentes de las Américas por la OEA. Y claro, como decidieron no invitar a Nicaragua, a Venezuela y a Cuba, bueno, los presidentes de México y de Colombia han decidido no participar. O sea que, digamos que la OEA, que Estados Unidos, no la tiene todas consigo, y por lo tanto el vínculo privilegiado con Milei se explica por razones políticas, ideológicas, de proyecto civilizatorio, digamos. Así que para nosotros fue una enorme satisfacción, doble satisfacción, estar en Washington para recibir un premio muy prestigioso que lo otorga el Instituto de Investigaciones Políticas, el IPS, de larga trayectoria en Estados Unidos, y al mismo tiempo poder ser voceros críticos de un gobierno que lleva adelante un vínculo estrecho con Estados Unidos, con mucho debate de sectores en Estados Unidos. Uh-huh. A nosotros nos dieron el premio junto con una organización de migrantes cuya líder principal está detenida desde abril. Sus hijas recibieron el premio. De una mexicana estadounidense, dirigente de las empleadas domésticas en Estados Unidos, y que fue detenida por la política agresiva son los migrantes. Un gran evento y mucha satisfacción para nosotros en ese doble sentido, ¿no? De recibir una premiación por la lucha y al mismo tiempo poder contribuir al debate de lo importante que es la denuncia de el ajuste y la reestructuración en la Argentina y contribuir al debate con estadounidenses sobre lo que representa la política de Estados Unidos. Julio, hablaba del rescate, ¿no? Justo en los días que vos estuvieron allá, el tema del rescate. Porque supuestamente está para Milei, bueno, experto en crecimiento, en todo eso, pero tiene que pedir guita y apoyo a Estados Unidos. Es porque, ¿qué pasa en la economía argentina? Mira, es a ver, hay un problema de muy crítico en la economía argentina, a tal punto que el gobierno en 6 meses tuvo que ir a pedir 2 rescates, porque no hay que olvidarse que en abril el Fondo Monetario Internacional y con la mano de Estados Unidos le dio un préstamo de 20.000 millones de dólares, de los que ya se desembolsaron 14.000 millones de dólares. Y ahora Estados Unidos está anunciando, por ahora anunciando, porque mucho no se ve todavía, un swap, es decir, pone a disposición de la Argentina 20.000 millones de dólares. Y ayer el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el ministro de Economía de Estados Unidos, dice que la asistencia podrían ser de otros 20.000 millones de dólares aportados por Estados Unidos y por otros operadores del sistema financiero mundial, y por lo tanto estaríamos hablando de 20.000 millones de dólares en abril y una suma de 40.000 millones en la actualidad, sin perjuicio de que el Banco Mundial, también con sede en Washington, acaba de anunciar también préstamos por 10.000 millones de dólares. Digamos que es tan dramática la situación que deja en la Argentina el especialista en crecimiento con y sin dinero, que en 6 meses tiene que ir a pedir ayuda por cifras multimillonarias que a la larga terminan engrosando el endeudamiento de la Argentina y por lo tanto complicando las cuentas públicas, porque eso hay que pagarlo, son intereses que crecen y que tienen por lo tanto un costo para el conjunto de la sociedad. Viniendo con una política de ajuste permanente, al crecer la deuda significa que crecen los intereses, los pagos de intereses, y cuando se pagan intereses de la deuda, bueno, tiene que venir la motosierra para recortar otros gastos sociales. Así que la lógica de ajuste fiscal que hemos tenido en estos 2 años de gobierno Milei es lo que se va a potenciar no solo en el 2026, no solo en la segunda parte del gobierno Milei, sino por un periodo bastante prolongado. Julio, ahora hay elecciones. ¿Qué estás viendo vos como economista, como que más allá de que sea diputados nacionales, ¿qué ves en Provincias Unidas, en el resto de los sectores que llevan sus candidatos acerca de las propuestas económicas y sociales? Mira, acá lo complejo es que, y bien decís vos, son elecciones, es un dato de la política. Es mucho más un problema político que un problema económico, porque lo que está en el fondo es qué estructura económico-social se quiere para la Argentina. Y acá hay una mayoría en el sistema político, en la democracia argentina, en lo que realmente constituye el Parlamento, el Poder Judicial, las gobernaciones, las legislaturas provinciales y obviamente el Poder Ejecutivo Nacional, que tiene un rumbo, que es lo que acaba de ratificar el ministro de Economía desde Estados Unidos en un mensaje a los empresarios en IDEA, diciéndole, bueno, ahora en esta segunda parte del año vamos a la reforma laboral, a la reforma tributaria, a la reforma previsional, todo a favor de la ganancia. Y tanto el presidente Milei ayer mismo y el ministro de Economía diciendo necesitamos constituir una mayoría. Para ellos la mayoría no es solo lo que logren con la Libertad Avanza, sino que es lo que puedan lograr con otros bloques, especialmente del PRO y en todo caso este colectivo de gobernadores que arman un proyecto político que tiene expectativas para el 2027, pero que van a ser parte de la alianza de objetivos estratégicos con el gobierno libertario. Entonces hay una mayoría en el sistema político argentino actual que está por el rumbo que ha definido Javier Milei, más allá de que a veces le critiquen las formas que tiene en el ejercicio del gobierno Milei. Eso es lo preocupante, y más preocupante aún te diría es el consenso electoral logrado en la población, porque lo que estaría mostrando esta elección del 26 de octubre es que una parte interesante e importante de la población no quiere volver a la lógica del gobierno anterior, del peronismo, del kirchnerismo, y por lo tanto pone de manifiesto que lo que hace falta en la Argentina es una alternativa política. Yo lo que veo es esa situación. Lo que vos tenés es una reconfiguración del sistema político en la Argentina, de la democracia realmente existente. Durante mucho tiempo la polémica, sacando las dictaduras militares, fue peronismo-radicalismo. Luego, en este siglo XXI, fue dos coaliciones que en su seno integraban radicales y peronistas, que era la liderada por el macrismo y la liderada por el kirchnerismo. Y con la irrupción de Javier Milei hay una reestructuración del orden político, con un realineamiento de las derechas en la Argentina para recomponer un proyecto conservador, neoconservador, neocolonial, de subordinación y dependencia a Estados Unidos, hoy liderado por Milei. Mañana puede ser liderado por un gobernador peronista como el cordobés o un gobernador radical como el santafesino, por dar dos referentes muy importantes, o un gobernador patagónico del PRO como es Torres. Digo, para ponerle nombre y apellido a esto que intenta ser el banco de suplentes de el rumbo reaccionario que viene asumiendo la Argentina desde la gestión Milei, que se monta en la gestión Macri, que se monta en la gestión de los 90 de Menem y de la Rúa. El problema está en lo alternativo. La izquierda, que tiene hoy 5 diputados y que pone en juego una buena cantidad en esta elección, sigue teniendo un rol todavía marginal, importante, porque su participación en el Congreso es importante, su participación en la solidaridad con la movilización popular es destacable. Recién hablábamos del movimiento de jubilados y si los diputados de izquierda siempre están los días miércoles en la lucha del movimiento de jubilados. Pero, y la izquierda este año ha abierto sus listas a otros grupos, eso es interesante, pero todavía se maneja en un margen del 4%, 5%, 6%, y necesita proyectarse más allá. Por eso este es un desafío muy importante para que emerjan en esta elección del 26 de octubre y más allá del 26 de octubre una propuesta política de izquierda, alternativa, que pueda disputar gobierno y poder. Me parece que ese es el desafío que se presenta en la Argentina. Si hay reconfiguración del sistema político, bueno, no solo tiene que reconfigurarse por derecha, sino que también tiene que reconfigurarse por izquierda. Y eso es un desafío incluso para sectores del peronismo que quieran ir más allá de recuperar la tradición histórica del peronismo. Y obviamente hace falta un diálogo entre sectores del peronismo y de la izquierda para generar nuevas articulaciones políticas. Pero eso es proyecto, no es la realidad de hoy y marca los problemas de la crisis de representación política. Digamos que esta elección habrá que ver incluso cómo viene el tema del abstencionismo, porque bueno, mucha crítica al sistema político vino por la votación a Milei en el 2023, pero también se vino configurando en las importantes abstenciones que hubo en las elecciones provinciales, incluida la de Buenos Aires, donde muchos dijeron que no hubo tanta abstención. Claro, no hubo abstención del 50%, pero sí del 40% en la provincia de Buenos Aires. Entonces, el abstencionismo es un dato interesante, el cansancio en la política realmente existente en la Argentina es un problema serio, y claro, no hay solución del orden económico, social, cultural, político, si no hay protagonismo político de la sociedad, y para eso tiene que entusiasmarse en un proyecto. Y por eso señalo que esta es también una posibilidad para que crezca un proyecto político alternativo. En un momento muy, muy grave, porque la alianza Trump-Milei o Trump-Bukele-Milei es letal para América Latina. Pensá que estamos en un territorio en general de paz. Hoy tenés tropas estadounidenses amenazando a Venezuela, no es solo Venezuela, sino América Latina. Por eso es muy importante la respuesta del presidente colombiano y la presidenta mexicana en denunciar y no convalidar la iniciativa política de Estados Unidos de aislar a Cuba, Venezuela o Nicaragua de las relaciones interamericanas. Bueno, son temas que hay que ponerlos en evidencia en nuestro país, porque estamos asistiendo a un mundo donde la ultraderecha avanza en el crecimiento del gasto militar, en la militarización, en rasgos autoritarios que desmienten aquello de que la democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo. Hay una tendencia al autoritarismo donde uno de los elementos de vanguardia está acá entre nosotros, en la Argentina. Esto es lo que hay que parar, esto es lo que hay que transformar, y hay que generar entusiasmo para un nuevo proyecto político en el país. Los números dan que, o los encuestas incluso serio, que la imagen de Milei, e incluso también un poco acá la de Puyaro, bajan por algo, va, no sé, de última julio, claro, no se llega ni al 10, cuando se cobra no se llega ni al 10, digamos, hay una crisis económica que está golpeando, y estaría, como vos decís, ahí esa disputa de, si vos querés, del sentido común, diría Gramsci, o del pensamiento, ¿no? Porque la verdad es que la crisis, gente que votaba Milei dice, bueno, ahora así no vamos, así no va bien esto. Bueno, vamos a ver, en poquitos días vamos a ver el resultado electoral. Yo te digo, lo preocupante es que en el peor de los casos la votación a la Libertad Avanza sigue rondando el 30%, que fue ese porcentaje que sacó en las PASO y en la primera vuelta del 2023. Incluso está en discusión si es la primera minoría o la segunda minoría. Gane o pierda es un dato relevante de la política argentina. Puede estar perdiendo expectativas en una parte de la población, pero todavía hay una parte considerable de la población que sostiene este proyecto. Yo te diría que hasta incluso lo interesante es que eso no se ha constituido todavía en fuerza política. Si bien han construido un partido político, todavía no es una fuerza política con capacidad de movilización. Lo que hay es un consenso pasivo. Por eso es el momento importante para construir algo alternativo. No alcanza con que haya una parte de la población que esté disconforme, que esté descontenta, que sienta que sus expectativas no se le cumplen. Porque yo insisto, hay que ver la otra parte de la situación, que es que aunque se frustren con las expectativas esperanzadas que tenían en Milei, no quieren volver para atrás. Y por lo tanto, al no haber una alternativa que los entusiasme de carácter distinto, que no sea repetir lo que estaba antes, ni continuar por el camino que propone Milei o que proponía Macri en su momento, eso genera descontento con la política. Y todo descontento con la política no es una buena señal. A ver, hace 100 años los descontentos con las políticas llevaron al fascismo en Italia, en Alemania, en España. Bueno, hoy está la ultraderecha con una iniciativa política muy fuerte. Yo insisto, no es un dato menor que la ultraderecha esté en el gobierno del país capitalista más desarrollado como Estados Unidos y que Argentina, pensemos que Milei se ha paseado más por el mundo que por el país, tratando de demostrar que es un modelo que funciona, y esto ponerlo entre comillas, el que funciona, porque como decís vos, crece el desempleo, bajan los salarios, bajan las jubilaciones, se deteriora el consumo popular, hay mucho descontento en la vida cotidiana, pero pese a eso, el gobierno insiste en los datos macroeconómicos del equilibrio fiscal desde el momento uno del gobierno Milei y muestra eso en el mundo, es uno de los pocos países del mundo con equilibrio fiscal, con un costo social impresionante y lo muestra como un modelo que funciona. Y por eso tiene predicamento en el plan global, en el mundial. Incluso le acaban de dar el premio Nobel de Economía a tres economistas, Mokyr, Aghion, Howitt, y de alguna manera planteando dos ideas. Una, que el flujo continuo de conocimiento es útil, o sea que el desarrollo tecnológico mejora la sociedad en un momento que se está discutiendo la inteligencia artificial, la robótica, la innovación tecnológica. Y la otra idea es la idea de la destrucción creativa, como que algo hay que destruir para que la sociedad vuelva a crecer. Bueno, estos premios que el propio Milei levanta, estos Nobel de este momento, claro, también lo levanta Martín Guzmán, que Martín Guzmán dice, yo fui alumno de uno de ellos, por lo tanto destaco la importancia de mi profesor, etcétera. Entonces lo destaca Milei y lo destaca Martín Guzmán, ministro emblemático de la renovación del acuerdo con el Fondo Monetario en el gobierno de Alberto Fernández. O sea, hay que, en la política hay que mirar la película completa y bueno, así como a nosotros nos preocupa lo que acontece con la gestión Milei y su carácter reaccionario y destructor para las condiciones de vida de la mayoría de la población, hay que entender que los niveles de pobreza, de irregularidad del empleo, de deterioro de los ingresos populares, no viene de estos 2 años, sino que es un proceso más largo que hay que atribuir al gobierno anterior, al anterior y que tiene origen en la dictadura militar. Y que el núcleo concentrado de rumbo regresivo de la transformación económico-social en Argentina empezó hace medio siglo, en el año 75-76, y que tantos años de gobiernos constitucionales sabido revertir al punto que todavía tenemos la ley de entidades financieras de la dictadura, la del 77, que fue un instrumento esencial para la inserción subordinada de la economía argentina en la dinámica especulativa del capitalismo mundial, dominada por el capital ficticio. Bolsas, bancos, asociados a un proceso de inversiones que genera que la lógica de acumulación de capitales en la Argentina va por la fuga de capitales. En Argentina se genera un excedente para acumular en el capitalismo mundial. Bueno, estos son elementos más que suficientes para hablar de los límites que tenemos, los que hacemos críticas al capitalismo realmente existente en la Argentina, para construir una alternativa que sea creíble por lo importante de la sociedad de popular perjudicada por el funcionamiento del capitalismo real en la Argentina. No se puede echarle la culpa al nivel de pobreza actual de la Argentina solo al gobierno de Milei. Hay que tener una mirada crítica, autocrítica, de lo que viene pasando en la Argentina en los últimos 50 años de la dictadura para acá y ver cuáles son las cosas que no se han encarado para tener un modelo productivo y de desarrollo que satisfaga las necesidades de la sociedad, especialmente de los sectores más empobrecidos. Tampoco diría, Julio, que por el caso Sper no es el único en la Argentina y en el mundo de la vinculación de la política con el narcotráfico, ¿no? Ni con el narcotráfico ni con la corrupción, porque creo que uno de los temas que ha deteriorado al gobierno Milei, además de la situación económica de la que estamos hablando, son los datos de la corrupción. Pero lamentablemente la corrupción está asociada a todos los gobiernos que ha habido en el último tiempo. Y esto, bueno, cada quien póngale el nombre que quiera, pero en tiempos de Macri estamos hablando de el correo argentino, por mencionar el caso más evidente que involucra al expresidente. Pero tenemos multiplicidad de casos vinculados a la corrupción. Y el narcotráfico, que vos lo tenés ahí, bueno, un lugar muy evidente es el puerto de Rosario, que es el puerto de concentración del movimiento de la riqueza en la Argentina, pero también del narco. Y bueno, eso está asociado al poder gubernamental. Entonces, el narcotráfico, claro, ahora la foto está concentrada en Esper y muy probablemente en algunos otros funcionarios destacados del gobierno Milei, pero eso tampoco se construyó ahora. Incluso la causa de Esper está asociada al año 2021 y la vinculación pues en el anterior. Y bueno, tenemos muchos casos de vinculación de ese tipo y de asociación con el narco y con la corrupción en términos generales es cuantiosa. No son solo el 3% de la coima en el caso de Landís, la vinculación con los grandes laboratorios, el tema del fentanilo contaminado, para hablar de los casos actuales, y ni hablar del episodio Libra, que es una estafa gigantesca que involucra al presidente. Pero bueno, los temas de corrupción y de vinculación con el narco es un tema estructural de la economía argentina, que insisto, no es de ahora, sino viene creciendo desde hace mucho tiempo. Y bueno, ahí tenemos en Santa Fe Carlita Alfrade, denunciando permanentemente esta situación en una labor periodística, política, pedagógica, para mí muy interesante, que lamentablemente no termina de como proyecto político alternativo, ni en la provincia de Santa Fe ni a nivel nacional. Y eso, en todo caso, creo que es un desafío para la etapa que estamos transitando y la que se viene. Por último, Julio, para no quitarte más tiempo, no sé qué más quieren reformar con la famosa reforma laboral, ¿no? Porque como una vez vos me dijiste que en los puestos de trabajo, en la vida cotidiana de los laburantes, el patrón hace lo que quiere con total impunidad. No sé qué más querrán reformar, ¿no? En lo laboral. Mira, quieren mucho más, porque la Argentina tiene un problema respecto de muchos otros países de la región y del mundo, que es la tradición de organización y lucha del movimiento obrero popular. Argentina tiene uno de los niveles de sindicalización más importante en la región y en el mundo. Vos pensás que el año pasado hubo dos huelgas generales en la Argentina. No hay muchos países del mundo que estén en condiciones de organizar huelgas generales organizadas por sus organizaciones sindicales, centrales sindicales. El desafío histórico de la Argentina es disciplinar al movimiento obrero popular. Esa es la historia de los golpes de Estado en la Argentina desde 1930 a 1976. La restauración conservadora en la Argentina no se ha podido hacer como se ha hecho en otros países. Milei muchas veces da como ejemplo a Perú. Vos fijate, Perú, que acaban de voltear a una presidenta ilegítima, y que Perú tiene varios expresidentes presos, tiene expresidentes suicidados, tiene una inestabilidad política muy grande, pero la economía peruana es el modelo, el ejemplo que quieren los capitales más concentrados de la región latinoamericana, caribeña y del mundo. Perú se pone como ejemplo de economía ordenada, y no importa que la política sea un desorden y que haya cambios de presidentes y que cada presidente que viene pueda ser peor que el otro, el caso del actual, que está denunciado por abuso sexual, por temas de corrupción, por evasión fiscal. Bueno, la política es un desastre, pero la economía está ordenada, y en la Argentina lo que no logran es una economía ordenada para el restablecimiento de la tasa de ganancia. Vos pensás que Argentina viene con más de... Desde el año 2012 que la Argentina viene en una dinámica de crecimiento y de crecimiento que estabiliza el crecimiento de la economía argentina. O sea, acá no hay crecimiento de la economía, no hay crecimiento del empleo privado, mucho menos del empleo regularizado. Y por lo tanto hay un problema estructural con el capitalismo argentino. Y una traba es el movimiento obrero y popular. Es lo que en términos del capital es la rigidez de las relaciones laborales. En Estados Unidos, cuando el patrón quiere despedir a un trabajador, le dice, te vas, ya lo despide. Las imágenes en las películas son elocuentes. El trabajador despedido va a su lugar de trabajo, a su oficina, lo que sea, carga una caja, sus cuestiones personales y se va, se las toma. No hay el derecho protectorio del trabajo. En la Argentina sí. El argentino puede despedir cuando quiera sin pagar una indemnización, aunque sea baja, aunque sea mala. Y por lo tanto el capital en la Argentina quiere eso, impunidad empresaria para despedir trabajadores, para terminar con el derecho protectorio del trabajo. Es lo que viene haciendo hace 40 años, pero claro, no les alcanza y quiere más, mucho más. No importa que eso sea la práctica cotidiana, sino que requiere mucho más. Y eso es lo que pretenden. Y lo mismo con el sistema previsional. Vos pensás que la Argentina, el grueso de la población mayor está cubierta por una jubilación miserable, la mayoría con la mínima, pero es parte del sistema de seguridad social. Y el sistema de seguridad social, en la lógica empresaria, es quitarle posibilidad de ganancias al capital. Y por lo tanto lo que quieren es una reaccionaria reforma laboral y previsional, incluso tributaria, para que las ganancias no sean grabada con impuestos y haya mejores condiciones para la obtención de ganancias, la acumulación de capitales, la reproducción del capital e incluso con aspiración de que haya condiciones para la inversión extranjera en la Argentina. La lluvia de inversiones no se produce, entre otras cosas, porque el capital teme a esta legislación laboral, previsional, tributaria, donde no sienten que pueden remitir sus utilidades al exterior. Bueno, de hecho, Milei sigue sosteniendo lo que se llama el cepo, que son las restricciones para la compraventa de divisas del sector empresario. El capital externo invierte en la Argentina para poder remitir al exterior las utilidades obtenidas en el proceso económico local. Así que no tienen límites, van a reformar la legislación laboral, previsional y tributaria, tanto como sea beneficioso para el gran capital. Yo insisto en el modelo peruano como el objetivo ideal que están imaginando los grandes inversores, especuladores y los grandes capitales del país y de afuera que operan en la definición del núcleo de acumulación capitalista en la Argentina. Julio Gambina, economista, docente, militante, gracias por tu tiempo, muy claro, y bueno, ya tenéis algunos escuchas que cuando difundo se prenden a la radio para escucharte. Bueno, un gusto hablar contigo, Andrés, un gran saludo para toda la audiencia, a cualquier momento. Abrazo.